Amén. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? La semana pasada que leímos lo que fue el capítulo 7 de San Mateo y ahora estamos en el capítulo 8, ¿cierto? Vamos a pasar al capítulo 8. Y en este capítulo el Señor nos va a enseñar algunas cosas bien importantes, bien fundamentales. La semana pasada estuvimos viendo los últimos consejos del Señor cuando Él decía que hay una puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Después dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Y nos hablaba de los frutos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo tenían que ser los frutos en los que dicen tener una palabra de Dios? Porque profeta tiene que ver con profecía o con palabra. Y cuando habla de falsos profetas son gente que manipulan las cosas de Dios. Después de darnos el consejo comparándolos con árboles, que árboles buenos dan buenos frutos, árboles malos dan malos frutos, eso es algo que es como una señal, ¿cierto? Después él les habla acerca de cualquiera que oye estas palabras mías, mis palabras, y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea, Jesús está dando consejos aquí. El capítulo 5, 6, 7, Jesús da unos consejos prácticos a la gente que comienza a seguirle. Y luego dice, pero el que oye mis palabras, pero no las pone por práctica, es semejante a alguien que construye sobre la arena. O sea, debemos de siempre venir a estos consejos. Estos son los primeros consejos. El capítulo 5, 6, 7, los primeros consejos del Señor para empezar a caminar, para empezar a distinguir cómo es el camino. Entonces, importante eso, que lo recalquen ahí. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 8. ¿Usted me ayuda a leer? Sí. Dice, capítulo 8. Yo no sé si ustedes también me pueden ayudar a leer o quieren que leamos nosotros nomás. ¿Está bien? ¿Leemos bien nosotros nomás? ¿Usted puede leer? Ya, mi mamita también puede leer. No, dice que nosotros. Ah, que nosotros nomás, ya. Perfecto. ¿Y Pedro? El Pedro es que mucha bulla ya aparece. Ah, ya. Pero si quieres leer, levantan la mano nomás y puedes leer. ¿Ya? Capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice, nene? Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Hasta ahí. Al bajar Jesús por la ladera del monte, o sea, él había subido a dar su gran sermón del monte y ahí dio todos los consejos a los que estaban allí. Y luego dice el versículo 2. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Hasta ahí, hasta el 2, ¿verdad? Sí. Fíjense bien, aquí la Biblia nos da hartos ejemplos en dos versículos nomás. El primero dice, cuando él ya bajaba de dar su discurso, luego dice, grandes multitudes le seguían multitudes. Una multitud se le llama a un número de personas superior a 1000 personas, ya una multitud. Grande, y dice, grandes multitudes le seguían. Y he aquí que se le acercó un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjense de este detalle. Un leproso no se podía acercar donde estaban las multitudes. La Biblia, en el libro de Levítico, yo les voy a dejar de tarea, anoten por favor van a tener que tener tarea para que entiendan este pasaje. El libro de Levítico, capítulo 13 y 14, se nos habla de lo que era un leproso. Así que ustedes van a tener como tarea leerse el libro Levítico, el capítulo 13 y 14. Allí se habla mucho con respecto a lo que era la lepra. Se dice que la lepra la podía identificar siguiendo este consejo de Dios a Moisés, y la tenían que identificar la lepra el sacerdote. Mostrarse al sacerdote. Entonces ellos tenían que ir donde estaba el sacerdote si tenían una sospecha de lepra, porque la lepra era algo muy terrible. Inmundo. La lepra era algo que contaminaba, algo que se transmitía. Entonces, ¿cómo podían saber si alguien tenía lepra? Tenía que, si tenía un salpullido y salía una mancha blanca ahí, y como que la herida se veía punzante, pero como que la herida se veía más profunda, inmediatamente la persona tenía que ir y presentarse donde estaba el sacerdote. Y el sacerdote tenía que verlo. Y cuando lo veía, el sacerdote lo declaraba puro o impuro. O sea, el sacerdote lo veía y le decía: ya, mira, te voy a dejar 7 días. No podéis salir, tenéis que quedar 7 días ahí en tu tienda, encerrado, sin comunicación. Y tienes que quedarte 7 días para ver cómo evoluciona esta enfermedad. Entonces, si la enfermedad, en la enfermedad salían pelos blancos, eso era señal de lepra. Pero si salían pelos oscuritos, era porque ya la persona estaba sanando. Entonces, por eso tenían que ser 7 días. A veces eran 7 días, más 7 días, más 7 días, así, para ir viendo la evolución. Era tanto el detalle de cómo saber que una persona tenía lepra, que incluso en la palabra aquí el Señor nos habla de la tiña. En ese tiempo le salía tiña a las personas en el cuerpo. Y también el sacerdote tenía que distinguir entre lo que era la tiña y lo que era la lepra. Pero una persona que era declarada leprosa era sacada del campamento, era sacada de la población, no podía acercarse. Era un peligro. Es más, un leproso cuando se acercaba a un par de pasos de una persona tenía que gritar y decir: leproso, leproso, leproso, para que la gente se corriera de ese lugar. Donde se sentaba un leproso o donde había estado un leproso, nadie podía sentarse. Ese lugar era inmundo, estaba contaminado. La lepra era algo terrible. Y de alguna manera la lepra simboliza lo que es el pecado. La lepra es, en síntesis, lo que significa el pecado. La lepra es algo que va pudriendo, pudre la piel, pudre los nervios. Hoy en día los médicos dicen que es una enfermedad bacteriana, es como una bacteria, unas cosas que están ahí y que van calcomiendo la piel, van pudriendo los tejidos. Se mete en las fosas nasales, a la gente se les cae la nariz y es terrible todo eso. Pierden la sensibilidad y van saliendo malos olores. Dicen que hoy hay tratamiento para eso. Un tratamiento para la lepra dura entre 6 meses y 2 años. Fíjense bien. Entre 6 meses y 2 años, un tratamiento con un médico especialista en esa área. Pero en el tiempo de Jesús no había tratamiento. Solamente había algo que era como la purificación. Porque si ustedes se fijan, la lepra era como un castigo. Quien tenía lepra tenía que salir de la población y vivir en lugares desérticos, en lugares lejanos. Y allí su familia le tenía que dejar comida a cierta distancia. Pero ocurría que la lepra en una familia dejaba a la familia muy pobre. Entonces un leproso no era algo fácil para la familia, era algo que llevaba a la familia a la ruina. Si le daba al esposo o le daba a la esposa, era algo terrible y era muy difícil ser sanado de la lepra cuando ya era declarado leproso. Pero incluso la Biblia dice, aquí en Levítico, por eso que yo quiero que ustedes lean esa tarea después, que de alguna manera si alguien se sanaba de la lepra tenía que presentarse delante del sacerdote, y si el sacerdote veía que ya se había sanado de la lepra, él tenía que declararlo santo, o sea, puro, limpio. Y para declararlo limpio, tenía que el leproso presentarse delante del sacerdote con una ofrenda específica, a un ritual de purificación, en donde se utilizaban unos animales, se utilizaban unas avecillas, y todo esto era bajo un ritual para declararlo limpio a través de sangre. Y precisamente Jesucristo, el Señor, cuando Él murió en la cruz de nosotros, por nosotros, Él derramó su sangre. O sea, la lepra era lo más espantoso del tiempo antiguo, y este hombre con lepra es el que se acerca a Jesús. No sé si estoy quedando claro hasta aquí, porque quiero que ustedes entiendan el contexto también. Este hombre con lepra se acerca a Jesús. Y lo más curioso es lo que hace Jesús con él. Fíjense bien. Versículo 3 dice: y extendió Jesús la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Miren. Lo tocó. Claro, Jesús lo tocó. Ahí hay algo curioso, porque un leproso tampoco lo podían tocar. Pero Jesús, que él era un sacerdote, la Biblia dice que él es sacerdote eterno, sacerdote según el linaje de Melquisedec. Él era un sacerdote, Jesucristo, el Señor, un sacerdote. Y él viene y lo tocó. Lo más encachado en todo esto, lo más sorprendente, es que el leproso se postra delante del Señor y le pide, le dice: si quieres puedes limpiarme. Miren lo curioso de la actitud. Este hombre sabía que tenía lepra, que no se podía acercar a las personas, pero de alguna manera escuchó de Jesús. Supo que Jesús estaba allí. Y entre todos los enfermos estaba este leproso. Y él encuentra la oportunidad precisa para venir delante de Jesús y se postra delante de él. Se tira delante del Señor. Y fue algo impactante porque de alguna manera llamó la atención del Señor y a pesar de que estaba leproso, que la gente lo podía matar, porque un leproso no se podía acercar donde estaban las personas, y si lo hacían, si hacían una cosa como esta los leprosos, la gente podía agarrar piedras y matar a ese leproso a piedrazos, porque él era un peligro. Este leproso tuvo que haber estado sometido a mucha reflexión. Tuvo que haber estado sometido a mucha angustia, a mucha, quizá una profunda depresión, pero cuando supo que el Señor estaba bajando del monte, él se jugó el todo por el todo y fue donde el maestro y se postró delante de él y se dirige delante de él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, Jesucristo el Señor, lo tocó, ahí, lo tocó, ¿te fijan? Lo tocó, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra, al instante quedó limpio de su lepra. No fue una cosa que a los días, al instante la lepra se fue de su cuerpo. Y esto nos habla a nosotros del pecado. Esto nos habla de lo que hay dentro de nosotros. Si hay cosas muy malas que están pudriéndonos por dentro, no perdamos la oportunidad de venir delante del Señor Jesucristo, de postrarnos delante de Él y pedir que nos limpie. Decirle, Señor, si tú quieres limpiarme. El Señor no tendrá duda de limpiarte. El Señor no tenía por qué haberlo tocado, pero sabe, a ese hombre hace mucho nadie le había tocado, porque nadie podía tocar a un leproso. Como les dije, si un leproso se sentaba en un lugar, nadie se podía sentar donde se había sentado ese leproso. Si un leproso se acercaba un par de pasos de un lugar o de una ciudad, tenía que decir, leproso, leproso, leproso, para que nadie se acercara a él. A ese hombre nadie lo había tocado. Y el Señor Jesucristo lo tocó. Y quiero decirte una cosa, el Señor quiere tocarte allí en el lugar donde tú tienes la lepra. ¿Tienes la lepra ahí en tu alma? ¿Tienes la lepra ahí en tus sentimientos? ¿Tienes la lepra allí en tu corazón? ¿Algo que tiene que ser transformado, que se está pudriendo? Allí el Señor quiere colocar su mano y quiere sacar aquella espina de tu alma. El Señor quiere restaurar tu corazón. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Eso es lo que hace el Señor. Él quiere tocarte en el lugar donde nadie más te ha tocado. Él quiere llegar allí, a ese lugar donde nadie más puede entrar. Eso es lo que hace el Señor. Eso hace toda la diferencia. Jesucristo el Señor. Él lo hace cuando tú se lo pides de corazón. Cuando tú le dices, Señor, realmente tengo una pudredumbre dentro. Tengo una pudredumbre, un desorden. Tengo un problema financiero. Tengo un problema sentimental. Tengo un problema de falta de fe, de confianza. Señor, tengo algo que me está aquí pudriendo mi alma. El Señor quiere limpiarte, porque Él dice, quiero. Él dijo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y aquí Jesús le da la recomendación. Fíjense bien, Jesús le da la recomendación al que sanó, a este ex leproso, le da la recomendación de que siga el ritual de purificación. O sea, no le da una recomendación, le da una orden. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. No le digas a nadie que yo te toqué o no le digas a nadie que yo, Que fuiste limpio. te sané, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Fíjense bien. Entonces, cuando Jesús hace esto, Él sigue todo el orden de lo que Moisés escribió. Jesús no hacía las cosas por hacerlas. Él todas las hizo ordenadas. Entonces, Él les dice eso. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Y cuando ustedes lean el libro de Levítico, se van a dar cuenta que el Señor tiene una ofrenda para el que tiene plata y para el que no tiene plata. Dice, esta ofrenda presentará al que tiene recursos, pero el que es humilde presentará esta otra ofrenda. Delante del Señor, todos deben presentarse con una ofrenda delante de Él. Y no estoy hablando de una ofrenda en dinero. Aquí se presentaban unos animalitos que eran para el ritual de purificación. La persona tenía que conseguir esos animalitos o comprarlos o de su ganado o de su familia para seguir adelante con el rito de purificación. Entonces, esto fue este tramo hasta el versículo 4 es extraordinario porque el Señor aquí nos muestra la compasión que Él tuvo. Él tiene tanta compasión que Él nos comprende, nos puede bendecir donde nadie más nos puede bendecir. Imagínense, Él pudo tocar ese leproso que nadie lo había tocado y lo sanó. El libro de Lucas dice que vinieron 10 leprosos donde Jesús y Él los sanó. Y uno solo volvió a dar gracia. Uno solo volvió a agradecer. ¿Cuántos son los leprosos a los que el Señor les da la vida eterna, los sana, los limpia y llama a tantos leprosos, pero son pocos los que le quieren servir? Este camino no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia, el Señor. Pero nunca nos olvidemos de la gratitud. Nunca nos olvidemos de que esta obra la hace Él en nosotros. Y debemos de servirle, debemos de adorarle, debemos de entregar nuestra vida a Él con todo nuestro corazón. Esto no es por nuestra fuerza. Porque si fuera por nuestra fuerza, muchos de nosotros ya no estaríamos en pie. Él nos da fuerza. Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Pero siempre debemos de ser agradecidos de Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Hay un versículo que dice eso. Dar gracias a Dios en todo. Y tenemos que tener cántico nuevo en nuestra boca. Y tenemos que alabar al Señor. ¿Bien? Ahora veamos el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Ahí, hasta ahí. Fíjense bien, un romano se acerca al Señor, un centurión, y se acerca al Señor para pedir un favor especial por su empleado, podríamos decir, o su esclavo, su siervo era su empleado, alguien que trabajaba para él. Y el Señor lo atiende a este hombre y le dice, yo iré y lo sanaré. Pero este hombre sorprende al Señor porque él le dice, di la palabra solamente. Es tanta la fe de este hombre que le habla en otro lenguaje al Señor, un lenguaje que la gente no está acostumbrada a hablar. Es di la palabra. Si tú dices la palabra, la orden se transmitirá hacia allá y la sanidad llegará hasta donde está mi siervo. No es necesario que tú vayas. Y dice que el Señor se impresionó de este hombre, porque este hombre entendió que Jesús hacía las cosas en el mundo físico y en el mundo espiritual. Con autoridad. había autoridad en él, porque él le dice, mira, mira, Señor, yo sé lo que es la autoridad. Tú eres un hombre que tiene autoridad porque yo tengo empleados bajo mi cargo y les digo, anda, hace esto, hace aquello y lo hacen. Pero tú, Señor, di solamente la palabra. Fíjense bien lo importante que es trabajar la fe. Nosotros podemos orar a la distancia por las personas. No es necesario en este tiempo que nosotros vayamos a un lugar donde a veces no nos dejan entrar. No nos dejan entrar a un hospital, no nos dejan entrar a una clínica. Pero si nosotros tenemos fe, podemos tocar a una persona por la fe a través de nuestra oración. Podemos imaginarnos a la persona y podemos describir a la persona en la oración. Podemos orar por la prenda de la persona y Dios puede hacer ese milagro. Pero debemos de creerlo, porque no somos nosotros los que hacemos el milagro. El milagro lo hace Él. La respuesta viene de Dios. Nosotros solamente clamamos a Él en su misericordia. Entonces, ¿qué dice después este hombre? El versículo 10. En el 10 dice, al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Fíjense bien, aquí Jesús dice, no he visto una fe tan grande como esta aquí en Israel. Por eso Jesús empezó a hablar de nosotros, habló de la fe del Soco, habló de la fe de Margarita, habló de la fe de Irene, de Silvana, de Abel, habló de nuestra fe. De todas partes del mundo. Dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, fíjense bien, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, en la vida espiritual, en la vida después de esta, en la resurrección, en ese lugar en donde estará la victoria de Dios. Los que han puesto por práctica la fe podrán compartir en la mesa directamente con Abraham, con Isaac y Jacob, con los patriarcas. ¿Por qué? Porque la fe es un lenguaje extraordinario. El lenguaje que agrada a Dios es el lenguaje de la fe. Por fe, Dios hizo todas las cosas. Por fe, el Señor usó grandemente a sus siervos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe cerraron boca de leones, dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces la fe es extraordinaria. Pero ¿saben? Aquí Jesús está hablando de la fe. Pero hay algo más extraordinario aún que la fe. La Biblia dice que algo más extraordinario que la fe es el amor. Porque la Biblia dice que si tengo fe, pero no tengo amor, nada soy. A veces se nos olvida y nos metimos mucho en la cuestión de la fe, que la fe, que la fe. Y tenemos hombres en el mundo hoy día que se creen grandes hombres de la fe, que sanan enfermos, que hacen milagros en el nombre del Señor. Pero Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, ¿no hacíamos grandes milagros en tu nombre? ¿No resucitábamos muertos? ¿No hacíamos esto y aquello? Apártense de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque no había amor, porque no había humildad, porque no había esperanza, no había en ellos, no estaba el Señor. Ellos utilizaban la plataforma de la fe. Entonces, la fe no puede estar guacha del amor, no puede estar suelta del amor. La fe y el amor tienen que ir juntos como una amalgama. Porque si tenemos amor, entonces podremos ir realmente donde están los perdidos, donde están los que necesitan. No solamente en la casa donde hay dinero, donde nos traten bien, donde nos den un asado, donde la gente tenga algo que nos quiera dar. No, nosotros tenemos que ir donde el Señor quiere que vayamos. Y recuerden ustedes dónde iba el Señor. El Señor iba a los perdidos. El Señor iba por los lugares y le salían al encuentro leprosos, prostitutas, ciegos, paralíticos, gente que nadie quiere. Escuche bien, nadie quiere esa gente. Nadie quiere un leproso, nadie quiere una prostituta, nadie quiere un paralítico o un ciego. La gente los desecha. Pero Jesús a ellos los llamó bienaventurados. El reino de los cielos es para los viles y menospreciados del mundo. Para ellos es el reino de los cielos. Y nosotros somos eso. Nadie daba un peso por nosotros. Y eso no se nos puede olvidar. Nadie daba un peso por ti. Fuiste menospreciada, te cambiaron por otro, por otra. Le dieron la oportunidad a otro, qué sé yo. Pero el Señor te dio la oportunidad a ti. Y eso es lo que nunca debes de olvidar. Es más grande el amor que la fe. El amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, aun cuando la fe sea la llave para que nos sentemos en el tiempo del fin con Abraham, Isaac y Jacob, debemos de entender que debemos también conocer el amor, que es más grande. Bien, sigamos entonces. ¿Qué versículo quedamos? En el 12. 12, léalo por favor. Dice, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelva a tu casa debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Ve? Fíjense bien, así como creíste, ha pasado, ha sucedido. Ha sucedido, así como creíste, ha sucedido. Vete a tu casa, tu criado fue sanado. Y fue sanado en esa misma hora en que Jesús dijo, vete a tu casa, así como creíste. Pero antes de eso Jesús les da un apriete ahí a los israelitas. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los hijos del reino, los que son incrédulos, aquellos que no creen que Dios puede hacer un cambio. Entonces debemos siempre nosotros tener bien puestos nuestros ojos en el Señor. Y por alguna razón, a veces, en vez de avanzar, estamos retrocediendo, es porque Dios nos está apretando las clavijas y porque en algún momento nos hemos sentido muy orgullosos, muy, muy autosuficientes, y por eso a veces ocurren cosas. Pero Dios, que nos conoce y que está trabajando en nosotros, quiere producir en nosotros las mejores cosas. No aquellas que son visibles a los ojos de los hombres, sino aquellas que son visibles por Él, por Jesús. Bien, siga el versículo 14, por favor. Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Ahí está. Ya. Y fíjense bien, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este, o sea, vio a la suegra de Pedro que yacía en cama con fiebre. O sea, mire, es tan importante que el Señor tiene en consideración a la suegra de Pedro. O sea, Pedro, el Señor tiene consideración de tu suegra. Aquí encontramos algo que, Qué calza justo, ¿eh? Tanto te considera el Señor Pedro que él sana a tu suegra. Amén. ¿Cierto? Y dice, la tocó, tocó la mano de ella y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Para qué se levantó ella? Para servirle. La suegra tiene que levantarse para servir al Señor. Este suegro, este Pedro, dicen que tenía muchos rasgos de haber sido convertido, porque él lleva al Señor a su casa para que su suegra se sane. Entonces, es algo hermoso, ¿eh? Era de verdad. Era de verdad Pedro, no era de pacotilla. Él realmente... y Pedro vivía con la suegra. O sea, la suegra estaba en la casa de Pedro, ahí vivía su suegra. Entonces, esto habla bien de Pedro. Él vivía en familia, el apóstol Pedro. Vivía en familia, vivía con los viejitos. Y fíjense bien, el Señor va a esta casa, a la casa de Pedro, a sanar a esta suegra. Y así hace el Señor. El Señor quiere ir a la casa de sus discípulos a sanar a los familiares. El Señor Amén. Quiere sanar a los familiares. Amén. El Señor quiere sanar al esposo de Margarita. El Señor quiere sanar al suegro de Silvana. El Señor quiere sanar al suegro de Pedro. Al suegro de Pedro. El Señor quiere sanar, ¿cierto? A los a la suegra de la Irene. A los hermanos de Abel. Dios quiere hacer eso. Entonces tenemos que llevar al Señor, ¿dónde? A nuestros hogares. El Señor no puede estar lejos de nuestros hogares. El Señor no está en la iglesia, ¿ya? El Señor está en el hogar. El Señor es del hogar. El Señor es de visitar las casas. En otro momento el Señor se le revela a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo se queda impresionado porque el Señor sabía su nombre y el Señor quería ir a su casa. Y cuando está en su casa, el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¡Qué maravilloso! Aquí hay revelaciones muy cercanas para nosotros. El Evangelio es eso. El Evangelio es vida abundante en el hogar, en la familia. Dios quiere hacer cosas. Por eso, ¿cómo llamamos a Jesús nosotros? ¿Cómo llamamos al Señor a nuestra casa? En oración, en clamor, en búsqueda, en cántico, en oración privada. Ahí llamamos al Señor. Llega el momento en que el Señor llega al lugar y libera, restaura y sana, así como hizo el Señor con esta suegra de Pedro, y la sanó para que le servía. El Señor quiere restaurar a nuestra familia, ¿para qué? Para que le sirva. Amén. ¿Cierto, mi amor? Sí. ¿Y después qué dice el 16? Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Fíjense bien, en aquella noche o en aquel atardecer le trajeron muchos endemoniados. ¿Dónde se los trajeron? A la casa de Pedro. Ahí se los trajeron. A la casa donde estaba la suegra, ahí se los trajeron. O sea, el Señor llega, sana a la suegra y algo pasa allí. Luego la gente empieza a traer sus enfermos. Yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, cuando, ¿se acuerda, mami? Cuando yo anduve trabajando con el hermano Carlito, el profeta, nosotros íbamos a los hogares a orar por las personas y se llenaban las casas. Fue un tiempo muy bonito ese. Yo no he vuelto a vivir eso. Pero la gente hacía correr la voz y llegaba la gente para que oráramos por ellos. Y yo viví eso y sé lo que es eso, es algo extraordinario. Jesús estaba allí y la gente empezó a llevarlos endemoniados, empezó a llevarlos los enfermos, ¿cierto? Y él expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Él con su palabra lo enfrentó todo eso y el Señor los sanó. Y los sanó para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Aquí está. Eso en Isaías Isaías 53. 3, 4. Entonces, ¿qué dice el 18? Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. O sea, aquí el Señor les dice a la gente que lo seguía, le dice lo siguiente, ustedes quieren seguirme, pero fíjense bien, yo no tengo nada para ofrecerles material. O sea, los animalitos tienen cuevas, Nidos. tienen nidos, las aves, pero yo no tengo un lugar fijo. Yo voy de aquí para allá. Y luego le habla otro discípulo, el versículo 21, nene, por favor. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales se entierran a sus propios muertos. Entonces, cuando dice, te seguiré, Señor, pero deja primero que entierre a mi padre. No es que ese padre haya estado muerto, sino, Señor, tengo a mi padre viejito. Después de que yo tenga esta responsabilidad que estoy llevando, te voy a seguir. Y el Señor le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Deja que las cosas físicas o que la familia tome cargo, pero no tomes excusa para decir, Señor, te voy a seguir, pero no ahora. Mañana te voy a seguir. Esa es la excusa que la gente presenta. Es como cuando alguien dice, voy a empezar la dieta, El pero lunes. el lunes y el domingo se hinchó de completo y de papas fritas y el lunes no llegó el lunes porque no le puso fecha. Así ocurre a veces. Sin compromiso. Entonces no hay un compromiso real. Jesucristo, que era en sus discípulos, un compromiso real, un compromiso real de conocerlo, de servirlo, de buscarle, de que nos tiremos al río allí y nos movamos en la fe. Bien, ¿qué dice el 23? Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Fíjense bien, de un momento a otro ellos se ven en un conflicto, en un problema, pero se olvidaban que andaban con el Señor Jesús. Habían visto todos los milagros hacia atrás, habían visto todo, la sanidad de la suegra de Pedro, vieron los endemoniados, vieron la limpieza del leproso, La gente ofreció sola ofrecerle, sola se ofrecía a seguirle, pero eran ofrecimientos vanos, ofrecimientos de la boca por fuera. Del momento, de la emoción. Pero luego de esto entró Jesús, el Señor Jesús, a la barca y sus discípulos, los más cercanos, se fueron con él. Y de pronto se desató esta gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Entonces estos hombres se desesperan. Miren, hombres que trabajan, la mayoría de ellos, los discípulos, trabajaban con el mar. Con el mar, trabajaban en las barcas. Pero estando aún con Jesús se desesperaban. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? Caemos en la depresión, caemos en muchas cosas, en la ansiedad, en el estrés. Teniendo a Jesucristo, a veces teniéndole a Él, decaemos en nuestra fe y no entendemos que es Él el autor de nuestra vida. Entonces, estos discípulos, su fe era muy básica. Y a veces nuestra fe es igual. Cuando el Señor nos está haciendo cariñito, andamos todos felices. Pero cuando pasamos un problema, una dificultad, alguien nos habló feo, alguien nos pegó una retá, alguien nos pegó una desconocida, y hasta ahí llegó el discípulo, hasta ahí llegó el creyente. A alguien le pisaron un callito y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué nos habla la Escritura? Que nosotros debemos de formar en nosotros un carácter, que es el carácter del Señor. Recuerden, Jesús, el Señor, quedó solo, sin sus discípulos, en un momento. Y después de eso, Él fue a la cruz. Nadie le pudo ayudar allí. Y Él dijo que nosotros debíamos de tomar nuestra propia cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es enfrentar la vida de una manera completamente diferente a la que nosotros llevamos. Tenemos que ser conformados a la imagen del Señor. Los vientos, las tempestades, siempre van a estar allí levantándose alrededor de nuestra barca. Pero recuerda algo, en tu barca está Jesús. En tu barca está el Señor. Y a veces pensamos, decimos, pucha, andamos con el Señor y el Señor está dormido, porque aquí dice que el Señor estaba durmiendo. No, pero el Señor dice en la Biblia que no duerme el que vela por Israel. No duerme, el Señor no duerme, Él siempre está velando por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor guarda silencio, es para ver qué es lo que hay en nosotros. Aquí el Señor se hacía el dormido o estaba durmiendo en medio de todo ese día de problemas en la barca, Él estaba dormido. Y a veces pensamos nosotros que el Señor se alejó de nosotros, que el Señor nos abandonó, que el Señor no está, que no siento tu presencia, que estoy seco, que no quiero orar, que a veces se me arranca un garabato. Todo ese tipo de cosas son excusas. Recuerda siempre, el Señor está dentro de tu barca, está dentro de tu corazón. Y Él no está ausente, Él está ahí. A lo mejor guardando silencio, pero Él no está ausente. Entonces, en el momento menos que esperamos, el Señor de alguna manera se levanta en la tempestad para decirle al viento, detente, mar, detente ya, está bueno. Pero a veces es necesario las tormentas para ver qué es lo que hay en nosotros. Y aquí Jesús lo muestra, qué es lo que había en los discípulos. Entonces, esto es importante para que nosotros lo meditemos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? ¿Por qué a veces hay tanta duda? Si hay duda, si hay ira, si hay rabia, si hay resentimiento, si hay envidia, tienes que sacarla tú de tu corazón. Tienes que descifrarla y decir, Señor, yo no puedo andar con esta lepra en mi corazón. Yo no puedo andar con esta lepra en mi alma, Señor, sáquela. Si usted quiere, me limpia, Señor. Y el Señor inmediatamente va a decir, quiero, sé limpio. ¿Qué es lo que hay dentro de tu barca? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Hay duda? ¿Crees que te vas a hundir en la barca? ¿Crees que el viento va a dar vuelta el bote y te vas a morir? No, no creas eso. Recuerda siempre, el Señor está dentro de tu corazón. Nadie te lo puede quitar. El único que puede abandonar al Señor eres tú. A veces nosotros con nuestras actitudes lo abandonamos, pero Él nunca nos abandona. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Siento que hasta aquí tiene que quedar. Amén. Y la próxima semana vamos a ver cuál versículo. El 28. Del 28 en adelante. Sí. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Ahora pueden comentar o hacer alguna pregunta de lo que vimos. Alguna duda. Si tienen alguna duda, dice la Irene. Irene, ¿usted quiere decir algo? No, yo primero. No, del ejemplo usted. Bueno, antes que empezáramos la clase, yo quería tener un corazón para el Señor, que, para que su palabra me hiciera un efecto. Y hoy día habló mucho de la sanidad y física. Y yo creo que, bueno, cada uno de ustedes debe tener alguna cosa física que le está atormentando. Y creo que si el Señor nos puede hacer la obra a nosotros, así como lo hizo aquí en la palabra, que Dios nos ayude para que esa fe la tengamos en este momento. Y yo creo que la tenemos cuando oímos esta palabra, porque esta palabra es para que la fe de nosotros se empodere, se fortalezca. Ustedes saben que la fe viene por el oír la palabra, no viene sola. Y lo que estamos oyendo esto es solo fe. Todo lo que se cuenta aquí, las personas fueron al Señor con fe, creyendo. Y aunque sea chiquitita lo que uno tiene en la fe, cada de nosotros es diferente, como decía Abel. Tenemos diferentes realidades, pero la fe es la misma. Y aunque sea pequeña y esperar en Dios, yo creo que Dios me va a sanar. Creo que Dios va a sacarme el peso que tengo en este momento, y ya lo está haciendo, está alivianando mi peso. Amén. He tenido mucho dolor en el cuerpo, pero el Señor conoce mi situación y a Él nomás le puedo pedir, porque Él sabe mis pensamientos, mi cansancio, cuando ya no puedo más. Y como dice aquí, a veces no tenemos fe, como le pasó a estos que estaban en la barca, por lo que estaban mirando alrededor. Yo creo que estar en una tormenta así a cualquiera le asusta, y a veces uno piensa que el Señor no va a hacer nada, pero el Señor sí lo va a hacer. Amén. Porque aquí está respondiendo a mi corazón. A todos los que leímos aquí, el Señor hizo una obra, a todos. Y después en la casa de Pedro llegaron muchos enfermos. Y él, con una actitud, con una misericordia, los sanó a todos. Yo creo que él me va a sanar. Amén. Y eso quiero comentarles. Amén. Yo quiero ser parte de los que Dios está sanando ahora, en este día. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Usted, mamita, quiere decir algo? No, que creo que es un tiempo de prueba igual para nosotros. Es para probar nuestra fe, nuestro amor. que con la debilidad y todo así podemos poder servirle. Que con dolencia es cuando Dios nos prueba nuestra fe. Puesto que yo también he estado ya, son 2 días que he estado con harto malestar. Pero mi confianza está en Él. Amén. Él ha dado toda la leche todo el día, hasta que igual ya no di más. Posiblemente era muy poca mi fe. Puesto que uno ve que el arca, como dice, como que va a zozobrar. Dios ha puesto en nuestro camino a quien recurrir, aparte del Señor, gente terrenal como ustedes. En este tiempo he recurrido mucho a ustedes. Y me han ayudado a perseverar, a mantenerme en pie. Dios ha usado sus vidas para poder afirmarme un poco más Amén. en cuanto al Señor. Mi fe siempre ha sido en Él, pero muchas veces uno duda. Es como cuando el Señor Jesús se quedó dormido y estaba zozobrando la arca. Uno tiene miedo. Es cierto. Yo en especial con todo lo que he pasado, sí, de repente me quiere llegar el miedo. Y ahí clamo al Señor pidiéndole que me ayude, que no debo temer. Pero soy débil y muchas veces caigo en él. Por los dolores, por el malestar mismo, por la tempestad por la cual yo pasé. Entonces le pido a Él de que me ayude. Amén. A pesar de todas las dolencias, Él, por misericordia, igual me tiene en pie. Igual le escucha. Igual alivia las dolencias. Amén. La palabra ha sido conmigo. Y creo que no tan solo yo, por lo visto, Irene también ha estado delicada, pasando su lucha. Es posible que sean las pruebas grandes que estamos pasando en el grupo, porque estamos buscando del Señor. Amén. Amén. Una consultita. La pantalla de los chicos no se ve. Nosotros de aquí sí los vemos. Vemos al Pedrito aquí. Se perdió. ¿Ah? Hace mucho rato que se perdió la pantalla de los chicos. Pero Y se nosotros. Nosotros acá lo vemos, los chiquillos. Nosotros los vemos, no hemos dejado de verlo. Ya, no, porque acá yo no los veo, por eso les digo, hace mucho rato Ahí que está. se paró. Sí. Ah, Sí, ya. se queda tan ampulita, Ahí. Sí, se veían con mucha luz ahí. iluminado. Estaban iluminados. Ya, no, acá no se ve, Bueno. quedó para paralizar. Mire, todos hemos estado pasando esta semana, parece. Yo con mi muela también he seguido con el problema. Estoy tomando nuevamente remedio y me van a hacer un tratamiento ahí en la muela de nuevo. Pero Ya, qué bien. bueno, a eso Dios hace, ¿ve? ¿Para qué? Porque no nos olvidemos que Él actúa como Él quiere. Así es. Sí, pues. Pedrito, Silvana, ustedes. ¿Tienen algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Lo que necesiten. No, yo la semana que hemos tenido cansancio, así, como que de repente no tienes ganas de levantarte, te aburre como de repente la misma rutina, entonces, pero igual le hacemos el empeño para levantarme día a día y seguir adelante. Claro. Bueno, andaba muy cansado últimamente esta semana, que igual el fin de semana me levanto temprano para ayudarle a la Silvana por el tema de los estudios igual. Entonces, como que uno se cansa un poquito. Claro. Claro. Así que la pequeña. Por lo menos. Y la Silvana, tú. ¿Te llamas afuera? Mi rodilla no me está mala. No, pero. Pero de la palabra, de lo que hablamos hoy día, ahora, ¿qué? ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? A mí no me llegó, no. ¿De limpiar? Yo no escucho a los chicos. Ya. Ah, ¿no escucha a los chicos? A mí sí, de Felipe no. Felipe. Bueno. Entonces vamos a orar al Señor. Dando entre la fe, entre que sí y que no. No sé. Tengo un bochorno en la cabeza. ¿Tú? Sí. Estoy como cuando flaqueé un poquito, así que dudáis. Pero. No, por eso nomás. Ya. Bueno, eso es parte del caminar, porque ahí tú estás en un proceso con el Señor. Estaba en proceso por el